Porque es que Ulises está poniendo muy nervioso. Ulises, está nerviosísimo. Está ya como una fiera. España presenta cuentos para Ulises. ¿Lo va a contar Ulises o lo vas a contar tú? Yo casi preferiría contarlo yo. Pues cuéntalo tú, porque Ulises está un poco nervioso. Ahora se está poniendo los auriculares, él, ¿eh? De verdad, ¿sí? Se los está colocando. Está como mirando hacia la derecha. Como ¿se ha hecho intentando... amigo de Carles o no? Sí, sí, de Carles y de Maricruz y de todos. Sí, bueno, sí, acaba de tirar los cascos. Creo que aún no es el momento, Ulises, de que estés en el medio radio. Esperaremos un tiempo. Vamos a escuchar. Pero vamos a ver si le cuentas cuentas su cuento y le gusta. Sí, el cuento de hoy es sobre una niña... Sí. Muy ahorradora, que es una cosa extraña hoy día, ¿eh? Los niños no ahorran, se lo gastan todo y tal, pero esta es una niña que ahorraba muchísimo, todas las cosas que encontraba las ahorraba, y Ulises de fondo me va diciendo que sí, que tengo toda la razón. Escuchemos el cuento de la niña ahorradora y cortemos los micrófonos. Había una vez, en un país muy lejano, una niña de 9 años llamada Virginia, que tenía una obsesión. Quiero ahorrar dinero para comprarme una cosa. Cada vez que caía en sus manos una moneda de oro, guardaba la Virginia en un cajón para ahorrar muchas monedas y comprarse eso que ella tanto quería. Pero hija mía, le decía su padre, ¿qué es eso que quieres comprarte? Una cosa, una cosa. Y Virginia nunca decía a su papá qué cosa comprarse quería. ¿Me das una moneda, aunque sea de plata o bronce? Toma, hija, toma. Pasó el tiempo y la niña Virginia tenía ya en su cajón muchas monedas de plata, oro y bronce. Pero ella seguía ahorrando para comprarse aquello que ella quería. Aún me queda mucho para comprarme lo que yo quiero, pero seguiré ahorrando. Pero hija, dime qué es lo que quieres comprarte, por favor. No te lo digo, no te lo digo. Tú dame una moneda para que ahorre y me compre eso. Y el padre, que bondadoso era, dábale a su pequeña otra moneda. Toma, para tus ahorros. Pasaron los meses y el cajón de Virginia repleto estaba de monedas de oro, plata y bronce. Y púsose a contarlas. 34, 35, 36... Y muchas había. 65, 67, 68... Y terminó de contarlas. 125 y 126. Perfecto, ahora ya puedo comprarme eso que tanto quería. Y acudió la niña rauda a la tienda para comprarse aquello por lo que tanto tiempo estuvo ahorrando. Comprólo, lo llevó a su casa y se lo enseñó a su padre. Mira, papá, esto es lo que quería comprarme. Y el padre quedó perplejo cuando vio lo que su hija había comprádose con tanto dinero y con tanto esfuerzo ahorrando. Pero hija mía, pero hija, pero si te has comprado una hucha. Sí, papá, una hucha, una preciosa hucha. ¿Has estado ahorrando tanto dinero para comprarte una hucha? Sí, papá. Ahora ya os dejaré en paz porque ya dejaré de ahorrar. Ya tengo lo que quiero. Y colorín colorado, este cuento para Ulises, hoy sin moraleja, ha terminado. ¿Te ha gustado, Ulises? ¿Te ha gustado? Le ha encantado a Ulises y a nosotros también. Está llorando. Está llorando. ¿No te ha gustado el cuento? ¿Está llorando Ulises? ¿No te ha gustado el cuento? No. No, no le ha gustado el cuento. Dice que no. Pues a partir de ahora, en lugar de cuentos para Ulises, van a ser cuentos para Íñigo. Claro. Porque a Íñigo le gustan. Lo que podemos hacer es dejar a Ulises en la terraza. ¿Qué te parece?